tu silencio y háblame de él, porque yo muero de ganas de volverlo a ver, porque paso cada noche, cada amanecer recordando su mirada una y otra vez. Promesas no se perderán. Dame una señal o dime cuándo volverá. Dime Luna cuánto tiempo tengo que esperar. Por un beso de su boca que traga aliento a mi corazón. Por un beso de su boca. Que le dio mi vida un nuevo valor. Dile que sin él los días no tienen color. Que es muy grande este vacío desde que se fue. Y no veo ya el momento de volverlo a ver. Por un beso de su boca. Thank you.